FM La Tribu 88.7 FMLatribu.com. Metilde.org.ar. Vamos. Sándwiches. Variable canapé. En una nueva variable, canapé, no sé cómo llamarla. ¿Cómo le va, señorita Anita? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Es verdad, hace rato que no estaba por los estudios de sándwiches. Extrañábamos esos libros prohibidos, sí. Que me parece que van a devenir en una nueva idea. En una nueva idea, sí, pero bueno, volví y sí. Hoy igual esta música nos puso un poco en clima, como vos decías, porque voy a hablar de Los versos satánicos. Wow. Un libro estuvo prohibido, ¿no? Como bien es el nombre de la columna, escrito por Salman Rushdie, de origen indio y británico. Bueno, por eso la música así, bien oriental. Y esta es una novela muy controversial. Así. ¿Por qué? Ha pasado muchas cosas, incluso hasta el propio escritor. Bueno, es su cuarta novela, es la cuarta novela que escribió. Y bueno, fue un libro que estuvo prohibido por todo un contexto... histórico, político, en el que se narra el libro este. Y el libro fue publicado en Inglaterra en septiembre de 1988 y casi así inmediatamente fue prohibido por los gobiernos de la India, como dije, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, en más de 11 países se prohibió. En febrero de 1989, el Ayatollah Jomeini, hay unos nombres bastante así que no estamos acostumbrados a pronunciar, sí. Que Ayatollah es un líder era en realidad líder religioso iraní que de ese momento, acusó al libro de blasfemo y de apóstata al autor, a Salman Rushdie, lo que conllevaba en ese momento a la pena de muerte. Por lo tanto, este escritor estuvo condenado a pena de muerte en ese momento y hasta el 2012. Ahora te voy a contar por qué. Entonces esta pena de muerte se dio a través de el fatwa o la fetua, que es un pronunciamiento legal en Islam, que tiene que estar emitido por un especialista en la ley religiosa sobre alguna cuestión específica que afecta a un grupo o comunidad musulmana, digamos. Eso es el fatwa. Bueno, el libro, como te decía, el autor por escribir este libro estuvo sentenciado a pena de muerte, perseguido, fue muy perseguido, de hecho se pagaban hasta 3 millones de dólares al que lo encontrase y lo matase, lo matara, tremendo. Entonces, a partir de ese momento, el autor tuvo que estar, se va de la India a Gran Bretaña para poder estar custodiado por ese gobierno, porque si no lo iban a matar si lo encontraban. Entonces, en los meses siguientes a la publicación de este libro, se producen muchas protestas contra el libro, se quemaron libros también, es como todo lo que vengo hablando en este momento pasó con este libro. y hubo protestas frente a la embajada británica, ya que él, viste, tiene esta doble nacionalidad. En 1991, Hitoshi Igarashi, traductor de esta obra al japonés, fue asesinado en Tokio porque además esta fatwa se extendía no solo al autor, sino también a personas que tradujeran el libro y editoriales que lo editaran al libro. Entonces era como que cualquier persona que nombrara o que editara el libro y todo, iba a ser, estaba condenado a pena de muerte también. O sea, era como que se extendía a todos. ¿Puedo hacer la pregunta que no sé si es correcta, porque no sé si va a tener respuesta certera? Pero por las dudas pregunto. Sí. En estas traducciones, digamos, la prohibición también supongo que debe venir mucho de la mano del nombre del libro. Claro, sí. Se traducía, digamos, con el mismo, porque a veces, por ejemplo, acá nos pasa que películas, si son traducidas, el título nada que ver con lo que por ahí significa el título en otro idioma. Claro, es verdad eso, pero, digamos, tu pregunta sería si se cambia el nombre. Claro, digamos. Si cambiaron el nombre del libro, no. O se prohibía ya porque se conocía la data anterior. No, se conocía, entonces se prohibía, pero, digamos, porque esto, bueno, pasó más de... No, acá en Argentina, ponerle con este libro, no pasó. Pasó, como te dije, en Japón, uh-huh. Que fue asesinado en Tokio, es el traductor. En Italia, un italiano fue golpeado y apuñalado en Milán en el año 1993. En Noruega, había un editor noruego de Rushdie, William Nygaard, y fue tiroteado frente a su casa en Oslo y resultó herido, digamos, no murió, pero uh-huh. Resultó herido. Después, 37 personas murieron en un hotel en Sivas, en Turquía, al ser quemados por manifestantes que protestaban contra Aziz Nesin, que era traductor de Rushdie al turco. Entonces, frente a toda esta movilización, digamos, que digamos, ves que lo que pasó fue en Noruega, en Italia, como uh-huh. Que no, esto no pasó acá, pasó del otro lado del charco. Y frente a esto, en 1990, Rushdie publica un ensayo que es titulado In Good Fight, de buena fe. Para tranquilizar a sus críticos y afirmó su respeto por el Islam. A pesar de esto, igualmente las autoridades religiosas iraníes no anularon el fatwa, que era esta ley que les decía, y aunque ha hecho más declaraciones públicas defendiendo su libro y él niega, o sea, él al final termina diciendo como, bueno, me arrepiento de haber dicho que era musulmán, digamos, y niega que con este libro él insulta al Islam, y muchos musulmanes aún consideran válido el edicto contra Rushdie de ese momento, digamos. O sea, hasta hoy en día hay fundamentalistas de, uh-huh. De la religión musulmana que consideran que sigue siendo válida esta postura del gobierno iraní. Es algo bastante controversial porque, digamos, el libro trata un tema desde lo ficcional, pero que es un poco también la vida de él, porque como es, él es, son dos personajes, son dos protagonistas que están enfrentados, dos hermanos. Uh-huh. Y uno se llama Gibril Farishta y el otro Saladin Chamcha, que son dos actores de origen indio. Esto en la novela, ¿no? Uh-huh. Y Farishta es como una estrella de lo que se llama Bollywood, digamos, como que es medio un boludo, perdón la palabra, de Hollywood, que se especializa en hacer papeles religiosos con un fuerte complejo de superioridad. Y Chamcha es un emigrante que ha roto con su pasada identidad hindú. ¿Ves? Como que ahí va cerrando todo una vez que uno como que entiende la trama del libro. Que trabaja como actor de voces para comerciales. Y entonces es experto en adoptar cualquier acento, lo que le llevó a tener la fama del hombre de las mil voces. Estos dos protagonistas se toman un avión, o sea, coinciden que justo se toman un avión, era de un vuelo entre la India y Londres, y es secuestrado por un grupo de terroristas. que hacen estallar el avión sobre Reino Unido. Y Farishta y Chamcha, estos dos personajes, se salvan. Milagrosamente, caen en una playa y durante su caída tienen un proceso de transformación, digamos, ¿no? Y Chamcha, por ejemplo, desarrolla cornamenta, pezuñas, un rabo, y Farishta se ve rodeado por una especie de un aura celestial, convirtiéndose en la representación terrenal del arcángel Gabriel. Digamos, como que él se mete con una fuerte, o sea, con toda una cosa religiosa, política, que obviamente lo van a prohibir, porque, digamos, algunos creen que insulta a Mahoma, digamos, como que hay toda una cosa de lo que es la religión, que hoy en día es muy fuerte, digamos, los musulmanes y todo, tienen como, hay algunos que son más abiertos que otros, pero igualmente es muy, muy fuerte. Entonces, es como que frente a eso, claro, es como un reaccionario total este escritor. Entonces, bueno, a partir de ese momento comienza una lucha entre ellos. Y bueno, igualmente la novela tiene como un montón de cosas, de, digamos, o sea, hay toda una trama mucho más compleja, ¿no? Y en cada, los temas, digamos, como que saltan y desaparecen a cada página, y la acción envuelve, digamos, a los personajes en una neurosis, y las tramas gravitan en torno a esto, ¿no? Y también habla mucho del papel de la religión en nuestros días, lo que decía, la discriminación racial por parte de la policía, el uso partidista que hacen los políticos locales de los problemas sociales, la transmisión de valores de padres a hijos. ¿Qué valores estamos transmitiendo y qué valores están transmitiendo de ellos con esta cultura? perdón, la formación de guetos, ¿no? Dentro de esta sociedad occidental, los celos, el perdón, digamos, como que todo eso van conformando los versos satánicos. Además, ya el nombre es bastante así, claro. Como, digamos. Sí, sí, por eso preguntaba lo de las traducciones, eso. Porque a veces por ahí sí. la dibujan con otro la nombre. Dibujan, sí, pero en este caso no, porque, digamos, imagínate, en India ya estaba prohibido antes de que se publicara, o sea, ya era como muy sabido. Bueno, y algunos de los pasajes más interesantes son los que son líricos. Tiene como muchos pasajes líricos en la novela. Digamos, es como donde aparece mucho más la imaginación de este autor, de Rushdie. Y bueno, y son los diferentes interludios que hay, o sea, que surgen de esta mente confusa después de todo lo que les pasa a Farishta y Gibrel, que son los protagonistas. Y estos sueños se intercalan entre sí respecto de la acción principal, creando un complicado trama, ¿sí? En las relaciones, en lo que ellos piensan. Bueno, y esto enriquece mucho la lectura y la hace compleja, sugerente. Digamos que, como bueno, como siempre, la mejor literatura es la que sabe tratar de manera convincente aquellos temas que son más preocupantes en la sociedad de hoy en día, ¿no? Y bueno, esto coincide con una realidad, digamos, iraní, turca, ¿viste? Como así. Y bueno, en 1997 la recompensa de que se pagaba por matarlo se dobla, y al año siguiente el fiscal general del estado iraní ratificó su apoyo. En el 98 el gobierno iraní, se comprometió públicamente a no buscar la ejecución de Rushdie. Digamos, esto ocurrió en el marco de un acuerdo entre Irán y el Reino Unido para normalizar las relaciones, porque imagínate que esto implica ya un problema, digamos, ya es un autor, un artista de un país, digamos, que tiene doble nacionalidad, como había dicho, pero, digamos, él se tuvo que ir al Reino Unido y esto generó, como, digamos, un cierto conflicto, porque lo están buscando, lo quieren matar, las leyes son distintas en los distintos países, digamos, en una sí existe la pena de muerte, en otra no, entonces como que bueno, había que normalizar las relaciones entre estos dos países. Entonces, posterior a esto, en el año 98, Rushdie declara que va a dejar de vivir oculto y que estaba, como decía antes, arrepentido de afirmar que era musulmán practicante. Bueno, en este fatwa que yo hablaba, que la promulga el Khomeini, que era el líder iraní de ese momento, fallece en el 89, pero igualmente como que esto sigue vigente, ¿no? Digamos, como que sigue vigente. Y en enero de 2012, este autor, Rushdie, iba a participar en un festival de literatura en la India, al cual termina no pudiendo ir porque fuentes de inteligencia de uh-huh. los estados de Maharashtra y Rajasthan le informan que se había pagado a dos asesinos de los bajos fondos de Bombay para eliminarlo. Él nace en Bombay. Entonces, frente a esto, él dice, bueno, no voy a ir, digamos. Tengo mis dudas en cuanto a esta información, pero si llego a ir y me quieren matar, digamos, voy a generar un problema, digamos, para la audiencia del festival, para mis compañeros escritores, para mi familia. O sea, como que dice, bueno, no, listo, no voy. Y algunos líderes musulmanes habían pedido al gobierno indio que no le permitiera entrar en el país también. Entonces, bueno, era una cosa así. Entonces, en 2012 también, a raíz de que se publica un video en Estados Unidos en el que se ridiculiza a Mahoma, el precio de su cabeza vuelve a subir. Y así sigue, ¿viste? Como que lo matamos, que no lo matamos. Y en un momento el escritor anglo-indio comenta con un ácido humor negro diciendo que el decreto de Khomeini le parece una forma radical de hacer crítica literaria, ¿no? Pero bueno, él tuvo finalmente que borrarse del mapa, así, y empezar a vivir escoltado hasta que, bueno, tiene como estas controversias. Y bueno, ya te digo, en la India sigue prohibido la importación del libro, la edición del libro, pero igualmente si uno viaja puede llevarlo y no te dice nada, digamos, como turista está todo bien, pero ahora no, si sos de ahí, no. ¿Le parece hacer una pausa y retomamos con esta historia? Dale, me parece. Wondering and dreaming. acompañaba un poco la atmósfera, Pink Floyd haciendo Matilda Mother. Seguimos acá con Anita. Sí, bueno, ya cerrando esto, yo me parece que es un libro que es muy interesante de leer, sobre todo si les interesa como meterse más en esta cuestión de lo que es la religión musulmana y todos los quilombos que existen hoy en día, que están, y que imagínate lo que puede llegar a ser el pensamiento de un hombre y plasmarlo en un libro que sea tan conocido, digamos, bueno, esta era su cuarta novela, ¿no? Pero más allá de eso, como que de hecho de que sea algo ficticio, pero que trate sobre una realidad que pasa y que pasaba en no hace tanto, lleva, digamos, a muertes de personas, a quemas de libros, uh-huh, a prohibiciones, a que se gaste toda una energía en poner una ley o fatwa, como lo llaman ellos. Y bueno, y para mí es un libro que es como interesante de leer, que recomiendo su lectura, porque a veces incluso lo que está prohibido llama más la atención. Acá en Argentina no está prohibido, ¿no? Porque no somos musulmanes, pero quiero decir, ¿no? Como que a veces, digamos, esto de las prohibiciones llama más la atención, como que decir, bueno, lo voy a leer, ¿viste? Pues está prohibido, a ver qué dice tanto que está prohibido, ¿no? Entonces me parece que tiene una temática muy rica, con temas que hoy en día están sin resolver, y si bien esto está planteado en una ficción, me parece que es interesante leerlo, porque además está como esta contradicción entre quienes rechazan el mundo del que proceden, ¿no? La cultura de la que proceden, y el mundo que viene, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, también esta posición de las personas que viven en estas sociedades, y es como confuso, ¿viste? Porque es rechazar la herencia, ¿no? Cuando uno ya viene con una religión tan intrínseca en una sociedad o en, uh-huh, uno, y rechazarlo o no, como salirse de eso, siempre va a estar criticado y va a ser mal visto. Así que, bueno, es como que yo recomiendo mucho esta lectura, porque además tiene muchos recursos literarios interesantes, digamos, como que no te vas a aburrir leyéndolo. Y bueno, y yo, no sé, pido por este autor que no lo maten, ¿viste? Pero bueno, así que, bueno, eso, digamos, muy, muy controversial, un libro muy controversial, Los versos satánicos, de Salman Rushdie. Estaba chusmeando un poco, me empecé a... No, la verdad no lo conocía el autor. Sí. Empecé así a buscar un poco así, contando lo que vos me ibas contando. Encontré, por ejemplo, que tiene un Twitter. Ah, mirá, un Twitter. Que bueno, va publicando, o sea, distinto. Sacó un libro hace muy poco, va publicando las cosas que va haciendo. Y entre otras cosas me llamó la atención, le quería compartir. A ver, cuénteme. Que Yucho ha hecho un tema en base a una de sus historias. Ah, mire, mira vos. Hace un par de años ya, en 2010, Yuchu hizo un tema en base a la novela The Ground Beneath Her Feet. Bien, sí, esa no sé qué novela es. Es otro de los títulos que sacó Rudish. Quizás estaría bueno seguir investigando y poder traer también... Sí. Otras cuestiones que giran alrededor de este autor. Sí, sí, sí, porque seguramente, o sea, por el tema que trata ya en esta novela, imagino que el resto de sus novelas también son así. Además, él también tuvo una historia personal bastante fuerte, ¿no? Como que, digamos, él nace 2 años antes de que la India se independice. Entonces, como que eso también. Y después, bueno, se va a Gran Bretaña. Entonces, bueno, muy interesante lo del tema. Después lo voy a escuchar. Muy bien. Muchísimas gracias, bueno, querida Anita. Quedará todo linkeado esta información para quien quiera seguir investigando nuestro sándwich tribal. Y nos estaremos reencontrando en el día de mañana con un poco más de sándwich, música en vivo, mitos, un viernes que va a acompañar este sándwich. Agradecemos a Sabina Mina en los controles, a usted por aquí por haber pasado por sándwich. Cinefi Laura también ha estado. Y les recomendamos quedarse por la 88.7, que en la continuidad de este uno por día, en el día de hoy, la parte de atrás, el señor Ezequiel Ábalos, Marisa, anárquica vegana en sus múltiples facetas y toda la información que acompaña a la parte de atrás. Nos despedimos y nos reencontramos mañana a las 12, claro está. Así es. Hasta bueno, mañana. Hasta mañana. Olo mi gustoso garoto, o sangocheño, le encanta la rabanada do pane, le encanta comer tutto, tutto, tutto, Pero italiano cocinero, estoy haciendo brasileño, qué boludo. Ah, certo, perdón, sándwich, y domani verni te preparo altro. ¡Sándwich! La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Elijo la vida. Elijo hacerlo entre todos. La lucha. Elijo hacerlo de manera independiente, autogestiva, intercultural, interracial, intercolores. El futuro, aunque por ahí no sea, que no esté muy cerca. Pero hacerlo entre todos, si no de a uno, es aburrido. ¿Qué elijo? Elijo la libertad. Encendida.